ahora estás sufriendo. Porque te diste cuenta que lo que decían eran solo mentiras. Yo te engañaba, que yo te cambiaba, amor. Y ahora te encuentras sola y me lloras por las noches esperando que vuelva a darte mejor. Vos que fuiste la dueña de mi corazón, ahora estás sufriendo. Porque te diste cuenta que lo que decían no tendrás. Tú no sabes cómo pasar.